baúl de mi soledad, entre tropiezos y preguntas de un simple mortal, quitándole el polvo a los recuerdos, sacando de la nada lo poco que hay en mí, olvidándome lo mucho que has hecho por mí, recordándome lo poco que he hecho por ti. Con esta fe casi en bancarrota y la pregunta existencial es saber, Dios, ¿dónde estás? Me sorprendes descubriendo tu presencia en cada risa, en cada rosa, en cada lágrima, disfrutando de la paz de estar solo contigo, intimando conmigo. Y me muestras que hace falta este fuego en mi vida para que el corazón se haga fuerte, y que sin el vacío no me lleno de ti, que si no tomo mi cruz no te puedo seguir. Y así me sorprendes descubriéndote. Con el dolor de alguna traición, con un par de heridas que no logran sanar, descubro la grandeza de tu hermosura y me llenas de tu amor, que es una completa locura. Y aunque sea tan difícil de comprender que tus planes y los míos no se llevan bien, decido firmemente seguir en tus pasos, hacer tu voluntad aunque hoy no lo pueda entender. Me sorprendes descubriendo tu presencia en cada risa, en cada rosa, en cada lágrima, disfrutando de la paz de estar solo contigo, intimando conmigo. Y me muestras que hace falta este fuego en mi vida para que el corazón se haga fuerte, que sin el vacío no me lleno de ti, que si no tomo mi cruz no te puedo seguir. Y así me sorprendes descubriéndote. Me buscas, me esperas, me llamas, me llevas con trampitas de amor, aunque sabes bien que es mejor para mí, siempre me dejas decidir. Me sorprendes descubriendo tu presencia en cada risa, en cada rosa, en cada lágrima, disfrutando de la paz de estar solo contigo, intimando. Y me muestras este fuego en mi vida para que el corazón se haga fuerte, y que sin el vacío no me lleno de ti, que si no tomo mi cruz no te puedo seguir. Y así me sorprendes descubriéndote. Y me sorprendes descubriendo tu presencia en mi guitarra, en mis amigos y en esta canción. Pero consciente que aún me queda mucho por descubrir.